Caseros y Bustamante entre las 3 y 3 y media de la tarde y se la llevaron de esa esquina. Entre las 3 y media y 4 menos cuarto me robaron a mi hija. A partir de ese momento comienza el misterio. No se sabe qué pasó con Candela. Llamen y me la devuelvan. Hoy somos todos padres de Candela y tenemos que estar buscándola permanentemente. Por eso también apelamos a la sensibilidad de la gente, de aquellos que decidan arrojar algún tipo de dato, lo arrojen con seriedad. Llaman diciendo que es mi hija y la policía va a investigar y no es mi hija. Hay gente que se hace pasar por mi hija. No puede haber gente tan mala. Intensamente a Candela, que desapareció el día lunes y nada se supo más. He ordenado la recompensa por 100.000 pesos para difundirlo en todos los medios de comunicación locales y nacionales, así nos pueden ayudar a ver si hay alguna información. Las malas noticias llegan pronto. Y hasta ahora no tenemos ninguna mala noticia. Vos sabés que mamá te está buscando, que te estamos buscando todos. Yo sé que te voy a encontrar. Yo sé que te voy a encontrar. Están convencidos que nada ligado al padre Candela tiene que ver con la desaparición. Estamos totalmente convencidos de eso. Totalmente convencidos. No viene por ahí, por ese lado. La nena la han agarrado el bolívar acá. Es como si se la tragó la tierra. La verdad, no hay nada, nada, nada. En el domicilio. Por favor, me saca la cámara, no me fui, no tengo nada que decir. Si él dijo que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. No, yo no tengo nada, absolutamente nada que ver. Si tuviera algo que aportar con la causa, quédese tranquilo que yo lo hago. Candela no la encuentro yo. Yo soy la madre nada más. Candela la encontrábamos todos. Está realizando un importantísimo rastrillaje con algún tipo de resultado. Encontraron un cuerpo, pero no en la morgue. ¿Tío de Candela? Yo soy el tío. Está trabajando la policía científica en el lugar. En estos momentos ya oficialmente han identificado al cuerpo como perteneciente a Candela. La investigación, más allá de conocerse esta triste noticia de encontrar sin vida a Candela, por supuesto que continúa, para saber primero quién la mató, quién la trajo o quiénes hasta este lugar y por qué. Thank you.